un poquito. Fuimos todas atrás de los sitios más altos de esta localidad. Me puse a ver cuál era el más grande de todos los edificios para encaramarme. Después de echar un vistazo lo vi muy claro. Me fui corriendo directa para el juzgado. Desde lo alto pegué un salto y hice el vuelo. Pero una racha de viento me hizo descender. La plaza Abasto puse volando, choqué en un puesto. Yo no como carne, pero ese día un cerdo entero. Alufo, alufo, no, no, no, no. Alufo, alufo, no, no, no, no. Estos carnavales me estoy preparando. Y un montón de moras tú verás volando. Luego me fui camino de correo. Subí al alto la torre, ofu, qué mareo. Tiré fuerte de la cuerda y pegué un salto. Y ese día me vi volando bastante alto. Después de un rato nos preparamos para el descenso. Lo de los vagues fue el sitio donde yo aterricé. Me resbalé, qué golpetazo pegué en el suelo. Menos mal que Verdú sacó corriendo un poquito hielo. Hielo a mí, que tú me pones hielo a mí, que te lo digo por Alá, que me pongo una vague, que yo estoy en Mayá. Estos carnavales me estoy preparando, y un montón de moras tú verás volando. Y del tirón nos fuimos para el Calvario, un sitio bastante bueno para tirarnos. Llegamos un montón de horas planificando, reparamos el equipo y poquito a poco nos fuimos andando. Después de un ciento de escalones por fin llegamos, pero allí no vea el saco que me llevé, porque el Calvario lleno de gente no lo encontramos. Un coro de niños que un anuncio estaba rodando. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad. Estos carnavales vete preparando, y un montón de moras tú verás volando. ¿Qué más salió? El salto de la cumbre. Hay una que llega tarde como es costumbre. Nosotras que no sabíamos qué hacer mientras, y para la espera nos fuimos todas dentro la venta, a calentarnos un poquito mosto que el frío quita. Con el putito nos decidimos todas saltar. Iba volando pero me entraron las fatiguitas. Un aterrizaje precipitado en curva la pita. Pincha la pita, pincha la pita. Pincha la pita, pincha la pita. Estos carnavales vete preparando, que un montón de moras tú verás volando. Estos carnavales vete preparando, que un montón de moras tú verás volando. Respiro hondo, trago saliva, pa' que se aplague mi nervio, que yo con este solo he dado dos saltos. Por las calles de mi pueblo, de monitora, hemos tenido una murga de María, que aunque ya están retiradas, nunca se olvida. Y aunque convertí castigo y mucho miedo. Qué maravilla desde aquí arriba ver a mi gente así disfrutar y compartirlo con mi amiga. Y cuando salto, qué bien lo paso, que se me olvidan todas las fatigas. Y para otro año espero sentir esta misma adrenalina. Y si yo con este salto te he sacado alguna risa y hemos pasado un buen rato, eso es lo que yo quería. Y a volar. Me despido, muchas gracias, ya nos vemos. Y a saltar, y a volar, y a volar.